Capricornio en el ascendente y Cáncer en el descendente. Saturno, regente de Capricornio, tiene en la mitología una personalidad escondida. Por una parte, se nos cuenta que castró a su padre y se comió a sus hijos. En este sentido, representa un principio expresivo, crítico, frío y áspero. Por otra parte, sin embargo, en la mitología romana Saturno regía la Edad de Oro. Las Saturnales eran un festival de licencia, sensualidad, abundancia y complacencia. La época de la cornucopia. Las cualidades de Capricornio en el ascendente reflejan la naturaleza dual de Saturno. Si recordamos el principio general de que nos encontramos a nosotros mismos al cultivar las cualidades del ascendente, Capricornio en este emplazamiento hace pensar que se necesita una apreciación de estos dos lados de la vida. El primer lado de Capricornio está bien documentado. Con este signo en ascenso, los nativos suelen tener la sensación de que los vigila un padre severo, que espera de sus hijos obediencia y ciertos logros. La energía y el entusiasmo del signo anterior, Sagitario, deben ser usados de manera práctica y productiva, y dentro de límites definidos. No se puede dejar que fluyan o floten con cualquier cosa que suceda, ni los nativos pueden dejarse arrebatar por cualquier capricho o pasión. Para satisfacer las exigencias del padre en uno mismo, el ascendente Capricornio tiene que planear y estructurar cautelosamente la vida, construyendo lógicamente y con lentitud, con miras al logro de sus objetivos y ambiciones. La energía debe ser cuidadosamente medida, y ello requiere disciplina y control. Capricornio rige las rodillas, y tarde o temprano, quienes tengan este ascendente deberán inclinarse, sumisos, ante una autoridad superior interna o externa que espera algo de ellos. Como Job, es frecuente que el Capricornio en ascenso se vea humillado por penurias y frustraciones, y que así aprenda a aceptar ciertas leyes, límites y estructuras. Y, como Cristo, es probable que en el último minuto se pregunte si, en definitiva, los sacrificios valieron la pena. En pocas palabras, Capricornio en ascenso necesita hacer algo de sí mismo y alcanzar cierto grado de validación colectiva y de respeto. Son nativos que pueden rebelarse y tratar de eludir las lecciones y las responsabilidades, pero que terminan por caer en la cuenta de que, simplemente, se sienten mejor si enfrentan las obligaciones que tienen, ya sea consigo mismos o con los demás. ¿Qué hay del otro lado de Saturno, la deidad que regía la Edad de Oro? En cuanto signo cardinal de Tierra, Capricornio tiene la capacidad de operar con suma eficiencia en el mundo material. Mediante el cultivo de su potencial destreza para el manejo y la organización de asuntos prácticos, el nativo de ascendente Capricornio experimenta una sensación de satisfacción y realización. Después de Virgo, ningún otro signo ascendente es más capaz que Capricornio de crear orden a partir del caos, o de tener una visión de las posibilidades y de concretarla. Y no debemos olvidar que el terrenal Capricornio tiene también su lado de sátiro o de pan. La capacidad de disfrutar de los sentidos físicos y del mundo natural. Quizás sea porque Capricornio como ascendente está tan consciente de las más ásperas realidades de la vida que estos nativos pueden, por contraste, saborear aquello que es sensual y hermoso. Capricornio en ascenso tiene en el descendente al sensible y acuoso signo de Cáncer. La imagen blanda, carnosa y redondeada de Cáncer se opone a la rigidez y la inflexibilidad de Capricornio, y con toda naturalidad las modera. El ascendente Capricornio puede dar al mundo una impresión de reciedumbre, pero es frecuente que al refugiarse en casa se haga mimar y tratar como un niño por su pareja. Pese a su dureza externa, o a su timidez, quienes tienen ascendente Capricornio son excepcionalmente sensibles a los sentimientos de quienes están próximos, y es frecuente que se adapten para satisfacer las necesidades de su pareja. El padre severo y tajante encuentra la mediación de la madre protectora, que todo lo acepta. Si en una esfera de la vida nos alejamos mucho en una dirección, la vida lo compensa en otros campos. Muchos astrólogos creen que los de ascendente Capricornio, como los vinos buenos, maduran bien, y que van mejorando y siendo más felices con el tiempo. Físicamente, Capricornio en la cúspide de la primera casa suele ser bastante fuerte, pero magro, y por lo común estos nativos tienen algo distintivo en la estructura ósea de la cara. Hay ocasiones en que, como Pan y su séquito, tienen un aire un poco diabólico. Maquiavelo es un ejemplo del lado más áspero y más riguroso de este signo ascendente. Usaba su sensibilidad hacia las otras personas Cáncer en el descendente, como medio para manipular y controlar mejor las situaciones en su propio beneficio. Yehudi Menuhin, el gran violinista, es un ejemplo de la faceta de estos nativos que es capaz de trabajar y de disciplinarse implacablemente para aportar al mundo dones y talentos. Tiene al regente, Saturno, en la casa 7, en conjunción con Neptuno, el planeta de la música.